Mi nombre es Loica, soy parte de la organización de este festival. Yo solo les voy a dar una introducción como para que entendamos todos por qué estamos aquí. Este festival nace de la idea de generar una investigación no académica de cómo las mujeres y las disidencias resistimos la violencia económica. Y en el marco de esa idea de, bueno, queremos salir de la academia y queremos hacer algo desde nosotras mismas para hablarle a nuestras compañeras cuáles son esas experiencias de resistencia en los distintos territorios de cómo sobrevivimos a este capitalismo tan brutal, es que nace esta idea y lo transformamos en un festival. Por eso hay una feria, hay talleres que apuntan a eso, a no solo conversar, sino llevar a la práctica la autogestión y también hacer espacios de cuidado entre nosotras. Nuestra feria no es solo una feria, sino que también nos preocupamos de que las compañeras tengan cuidados mínimos para estar en este espacio y no se vuelva una feria más comercial como las que estamos acostumbradas a habitar. Y también preocupándonos de que las compañeras que están aquí son compañeras que ejercen oficios autogestivos. Y también estos espacios de conversación para nosotras son súper importantes porque es relevar las experiencias de las mujeres en los territorios haciéndoles frente a las violencias económicas. Este contexto también es para contarles que este espacio va a ser grabado en audio. Si ustedes quieren, pueden usar un nombre social para efectos de lo que va a quedar grabado en ese audio. Ese audio solamente va a ser utilizado por nosotras para el resultado final de este proyecto, pero para que tengan en consideración de que eso, ese registro está. Y este espacio también, como decimos, es una investigación no académica, está pensada desde las mismas compañeras que hoy día van a exponer. Entonces hoy día van a ser guiadas por Vilma y Karen, que son parte de las compañeras que también van a exponer su experiencia, y van a participar las compañeras de la Coordinadora de la Palle, que son las locales, Vilma y Karen vienen desde FEMSUR, que es su territorio es Magallanes, vienen desde Magallanes. También van a estar con la experiencia del comedor popular Claudio Benedito, que es parte de su representante Víctor Jara, que tiene Dani desde. Así que eso, las dejo, van a estar en este espacio guiadas por nuestras compañeras Vilma y Karen de FEMSUR y esperamos que sea un espacio nutritivo para todas para poder conversar estas experiencias que son las joyas. Bien, compañeras, compañeres, agradecemos el espacio, ¿cierto?, a Feministas Chile, a FEM Chile, por la invitación y por hacernos parte también de este espacio de resistencia en Casa Roja también, junto a Paula y a todas quienes convergen acá desde las distintas colectivas y activismos, ¿cierto?, que se generan en su territorio y de quienes estamos acá de distintos lugares, digamos, que nos hemos reunido hoy día. Mi nombre es Vilma Catepillán Velázquez, ya pertenezco hoy día actualmente a la colectiva FEM Sur Austral, que somos dos. Y nuestra gran hermana, amiga, compañera de lucha y activismo, Loica, ya. Y seguimos resistiendo nuestro territorio en Punta Arenas. La experiencia que vamos a contar hoy día se la vamos a comentar en un momento más. Pero quisiera comentarles a las colectivas principalmente de cómo vamos a ir haciendo los momentos y también dentro de las palabras que vamos a abrir en un momento más. Vamos a tener tres momentos, ¿ya? Primero, la presentación de las colectivas con un máximo de 15 minutos por cada una para conocer el trabajo, ¿cierto?, que se realiza. Y posteriormente vamos a ver un video también de las ollas comunes en tiempos de dictadura, ¿ya? Para que allí abramos el diálogo, la opinión, el conversatorio, ¿cierto? y posteriormente ya en la última, en el último momento, vamos a ir dejando las ideas fuerza de lo que queremos dejar en un pequeño manifiesto, ¿ya? Para que posteriormente lo podamos grabar también y eso lo podamos viralizar y visibilizar también siempre todo dentro de lo que está, lo que se está gestando en estas dos jornadas, ¿ya? Vamos a dejar entonces con ustedes a las compañeras de la coordinadora de la PAÑE con su presentación para que nos comenten quiénes son, en qué están, cómo ha sido su experiencia en el trabajo comunitario a través de las ollas comunes. Yo soy María Hilda, bueno, aquí me conocen las locales. Vengo con el APAÑE desde el 2019, ahí ya nos juntamos en la revuelta y empezamos a hilvanarnos y a tejernos, y ahora ya somos un tejido más o menos sobre. Comenzamos. Nosotros antes de la olla comunes comenzamos con el tema del agua, un tema súper principal en los campamentos, porque en la pandemia nos obligaban a lavar las manos y allá no había agua. Y era como, para nosotros fue, eso fue un impacto grande. Y ahí comenzamos nuestra gestión como coordinadora de la PAÑE. ¿Cómo nos juntamos? No sé, pero nos juntamos, ya llevamos hartos años. Y una de las cosas que yo creo que ha sido fundamental para mantenernos juntas es el cariño y la confianza que hay entre nosotras. Eso no sé si se da en todas las orgánicas, pero confiamos plenamente en todo lo que vaya a hacer la otra porque sabemos que lo va a hacer para el bien común. Eso. Bueno, me presento, yo soy Paola Maluenda, yo soy también parte de la coordinadora de la PAÑE. Como, complementando un poco lo que decía la María Hilda, claro, nuestra orgánica o nuestra colectiva en realidad surge de manera muy genuina. Ya nos conocimos, así como también conozco acá o nos reencontramos con algunas personas de acá en la revuelta y nace de manera muy natural también porque, bueno, nos veíamos en las calles, en las marchas, en las asambleas, en fin. Entonces empezamos de alguna manera a empanar, ¿cierto? Pero justamente es a propósito de la pandemia que comenzamos primeramente a ver que justamente en los territorios de los campamentos, particularmente en el sector de la Varilla, en el Escorial, que incluso aquí les voy a ir pasando un mapa donde están, estaban en algún momento todas las ollas que se lograron activar, en el Escorial, que es un sector que está tal, en el norte de la Serena, ¿cierto? En un sector que es muy popular, que es un sector ancestral también, justamente está este sector que es el Escorial, donde no hay ni siquiera agua. Pero también se va después sumando otros sectores, el campamento de la Varilla, que es un campamento que reúne alrededor de 3.000 personas, incluso muchas personas migrantes también en el último tiempo. Y junto con ello, bueno, llega un momento que a raíz de una crisis económica, ¿cierto?, que genera la pandemia, también va surgiendo la necesidad de instalar esta olla comunes. Entonces, cuando nosotros nos preguntan cómo surge, la verdad que se surgió de manera muy natural. Nos fuimos conectando, ¿cierto?, con, bueno, con la casita roja, ¿cierto? Nos fuimos conectando con compas y compas de Tierra Blanca, de otros sectores de las compañías, con la antena. Y en algún momento se llegó a levantar alrededor de 11, 12 ollas comunes. Incluso acá en el centro también, en la Casa de la Memoria. Y ahí es súper interesante ver que aparece también mucho, porque nos preguntábamos incluso cuando conversábamos qué era lo que íbamos a contar, qué experiencia íbamos a compartir, el tema de la autogestión, cómo aparecen las ayudas. Y si bien aparecen, claro, donaciones, también aparecen otras colectivas también que surgen de manera también muy autónomas, apoyándonos. Y ahí nosotros yo creo que es un tema que sacábamos como el tema de la autogestión, el tema de la confianza que se va generando también no solamente en el interior de la colectiva, sino que también con las otras colectivas, con las otras organizaciones. De hecho, por ejemplo, hay un sector que es en el sector acá de Alto Valsol, que nos reunían alrededor de 700, 800 mil pesos, donde nos llegaban con verduras, con distintos alimentos, de pañales, en fin. Entonces, gente del hospital que de manera también muy, de repente de iniciativa propia, se reunían como compañeros de trabajo y nos hacían llegar donaciones, un grupo de profesores. Entonces había muchas organizaciones, y finalmente lo que nosotros tomamos el rol fue de alguna manera de ordenar y de distribuir estos recursos que iban llegando. A las 11 o ya por igual. Claro, entonces, pero también se daba otro trabajo también, que nosotros también, bueno, yo vivía en las compañías, soy de las compañías, y también en el sector donde yo vivía también se levantó una olla. Entonces también en algún momento íbamos y también estábamos ahí cocinando. De hecho, en lo personal aprendí muchas cosas de cocina, típico que las compitas ahí de los territorios también manejan hartas recetas y de repente secretos. O sea, también en la cocina a mí me sirvió mucho para ir también insumándome mi propia labor de cocinera de mi familia. Y eso fue rico porque finalmente nos vamos dando cuenta que este tejido, de hecho lo pensábamos y lo conversábamos con la Mariela, es una especie de micelio que se da, así como se dan los bosques, ¿cierto? Este tejido que se da en el subsuelo de los hongos, un poco también se da acá entre nosotros. Pero yo siento que nosotros fuimos finalmente canalizadores de esos recursos que estaban. Además, también, aparte de la soya, nunca en la cuarentena nosotros hicimos cuarentena, porque además entregábamos cajas de alimentos en todos los sectores, y en las panaderías populares también llevábamos la harina. Entonces era un trabajo así bien loco, pero muy bonito. Claro, y de hecho, por ejemplo, en el caso de la, donde no había noches, había panaderías populares, donde también participaban, sí, pues de hecho estaba la antena, estaba la misma compañía con Dragún, que es otra también una agrupación que también hace rescate, claro, con la María Hilda. Bueno, acá también en el centro también había otra olla que también incluso entregaba comida a personas que estaban en situación de calle. De hecho, a esa olla también venían personas de otros territorios a buscar comida. Entonces, llegó un momento en que sacábamos la cuenta y alrededor de, a la semana, 1.800 platos se repartían en todas las territorias, más las cajitas, que eran cajitas de emergencia, que obviamente tenían lo básico, pero que también se levantaba, y que incluso también en algún momento surgió la pregunta: ¿no estaremos también cayendo en el asistencialismo? Y ahí también aparece esto de otras iniciativas de ir complementando, no sé, material que fuera, no sé, respecto a hierbas medicinales, a qué es también trabajar en la resistencia, un poco también cuestionando y haciendo contrainformación respecto también a lo que estaba sucediendo en ese momento acá en Chile. La organización dentro de los campamentos fue muy importante también, porque no era llegar y entregar ya, sino que también levántate, yo te ayudo, pero levántate. Y eso hasta el día de hoy siempre. Sí, sí, bueno, de hecho ahí hay algunas imágenes, teníamos lugares donde estaban ahí los acopios, comprábamos por mayor, ¿cierto? Encargábamos a algunas personas también de Ovalle para que nos trajeran los sacos de legumbres, también un poco también haciendo teniendo esta mirada de que no evitáramos comprar a los que ya sabemos que tienen todo la economía también. Entonces, en algún momento tuvimos un médico que fue con un equipo multidisciplinario que fue a atender a los territorios donde estábamos, en los campamentos, en una de las sedes, en las que pasaron antes. Se inundó un campamento en el Escorial y eso se viralizó muy rápido y gracias a eso pudimos llevarle para que arreglaran los techos de las casas, llevarle materiales de construcción y con la plata que nos donaban para hacer eso. Y bueno, y ahí se ve todo. Y además hacíamos asambleas de ollas, de las 11 ollas, nos juntábamos en una asamblea que no era permitido, pero igual nos juntábamos. Y nos compartíamos la experiencia. Bueno, 3 asambleas que hicimos durante la pandemia. Esa es una de ellas. Y ahí también era interesante un poco ver cómo no caer también en el tema del asistencialismo, que era uno de los temas que siempre no estaba dando vuelta. O sea, cómo no caer en que, claro, hay una necesidad que es el de comer, ¿cierto? Pero cómo también no se vuelva como algo que ya traigo la comida y está listo, sino que también cómo se hacía y se iba tejiendo también y fortaleciendo el tejido social, que sabemos que Chile está muy debilitado. Y yo creo que la autogestión de alguna manera también promueve eso, como una buena estrategia para afrontar el capitalismo. Pero está la desconfianza, entonces también cómo vamos fortaleciendo eso. Eso, tanto con la comunidad, porque también, por ejemplo, en el paso de la varilla, muchas veces nos dijeron, sí, acá viene mucha gente a ofrecer ayuda, pero no es permanente en el tiempo. Y de hecho, finalmente, después de todo lo que pasó, ya después obviamente tuvimos que volver a nuestras labores, en fin, un poco a la normalidad, entre comillas, nos quedamos finalmente trabajando con un sector de la varilla, que es donde hemos estado primero trabajando con la comunidad, pero ahora ya trabajando particularmente con las mujeres. Entonces eso es lo que nos estábamos enfocando ahora. Pero también siempre en un proceso muy reflexivo respecto a cómo se va dando toda esta dinámica, porque yo creo que eso también nos pasa, que a veces nos centramos mucho en el hacer y nos olvidamos del tiempo, y por eso que también considero que este es un espacio muy bueno y lo agradezco también, de poder ir deteniéndonos para revisar nuestras prácticas también en el día a día. Porque, claro, nosotros como mujeres, como disidencias, generalmente tendemos a ir y efectivamente rápidamente actuar y ayudar y apoyar, pero cuando nos tenemos a hacer estos procesos más reflexivos de cómo lo vamos haciendo y cómo lo vamos construyendo también, para poder también replicarlo e ir tomando todas esas buenas prácticas, porque finalmente eso es lo que nos queda un poco como al debe, siento yo. Sí, y siempre nos estuvimos cuestionando, no vamos a caer en un asistencialismo, y gracias a la organización que se fueron creando, que son autónomas ahora, nos dimos cuenta que no era asistencialismo lo que estábamos haciendo. Y el trabajo de hoy con las mujeres del campamento ha sido maravilloso, muy potente, intergeneracional, muy, muy bueno. También esto, logramos construir con los vecinos que se organizaron allá en el campamento una sede vecinal que fue un éxito total para nosotras, porque imagínate si en un campamento una sede, y la es la que usamos para hacer los talleres. Y la que usan ellos para reunirse. Y han venido gente de muchas partes, incluso la compañera de Rompiendo Barreras de Antofagasta nos vino a acompañar para contar a su experiencia acá en el campamento. Y eso, pues, a la el 8M, las personas de las ollas comunes, las mujeres que estábamos en las ollas comunes, pero también este año creo que participaron un par de mujeres del campamento y era la primera vez que lo hacía. Entonces también habrá así, y ella cuando llega al campamento y cuenta su experiencia, todas quedaron motivadas para asistir por el próximo año. Entonces se ha ido haciendo un tejido también ahí, se ha ido fortaleciendo. Pero claro, ya no estamos en la olla, ya no somos una olla, como les decíamos, éramos más bien canalizar toda la ayuda, éramos, siento que éramos un puente entre las distintas individualidades, porque también las habían, y también las colectivas, hacia los distintos territorios también. Como les decía, en este tejido invisible que se da en el bosque, en el sello, bueno, acá nuestras dos nuestras compañeras son del sur, que es mejor que ellas saben el bosque, cómo se nutre y cómo está ahí. Bueno, y también hemos hecho esa red, eso de tejido, no solo acá en la región, sino que también hemos ya logrado salir y nos reconocen de otros lugares, y ha sido enriquecedor para nosotros conocer muchos otros temas que no lo habíamos visto antes. Por ejemplo, la migración, que yo empecé con un diplomado en migración y nos fuimos metiendo todas, y al final toda la panita también en esa red, y ha sido súper interesante eso. Bien, muchas gracias. Y aquí tenemos una compañera que fue que le llegó el agua. Yo vivo allá. Ahora vivo. Ahora ya el agua ya está. Está todo lo que dice ahora. Se trabajó bastante con los tanques, los vientos, con los vecinos. Y era algo muy, muy importante lo que regresó. Porque en ese tiempo fue también porque cortaron el agua. ¿Pero tú en ese tiempo? Llegando a un país, sí. Y otros lo venden, como todos los lugares donde está la internet. Pero esto es muy importante, porque lo único que no se logró bien fue el trabajo de ese que usted está diciendo ahora con la camarilla. Claro, porque el tiempo la gente estaba dispuesta, quizás como ahora un poco más, a querer aprender o a querer hacer algo por ellos mismos. Yo vivo allá porque con mi compañero somos alfareros de aquí. Entonces vivimos allá y ya no, ahora fuimos como a ese territorio como recuperación de territorio ancestral. Nos damos una toma. Es una toma para otras personas que nosotros estamos en recuperación. Estamos trabajando en esto de la recuperación del caso de los pueblos originarios. Bueno, es otro tema, pero muchas gracias. Muchas gracias a la coordinadora de la PAÑE, ¿cierto? Vamos a pasar entonces ahora a la presentación de la olla común feminista San Rosita. ¿Cuál es su nombre? Cristina. Cristina Araya. Araya. No, yo no soy de Araya. Ah, no. Pero soy Cristina González. Tengo mi descendiente Vera, mi abuelita, y ahí viene mi descendencia con María Luisa. No, es que igual es importante que nos presentemos también la que haga para sí, saber con claro, qué. Lo que pasa es que en el segundo momento, ya, cuando abramos las palabras, ahora estamos solamente en la etapa de presentación para que vayamos empapándonos un poco en el tema y después vamos a ir saliendo las palabras, vamos a hacer una ronda de presentación. ¿Ya? FEMSUR Austral. Olla común feministas en resistencia. Allí Karen nos va a ir comentando del trabajo que se realizó en nuestra olla en pandemia. Hola compañeras, mi nombre es Karen Guerrero. Escuchaba a las compañeras acá y hay mucho en común, ¿cierto? De cómo también surge, cómo se organiza, cómo se ejecuta. Creo que hay como un hilo conductor bien similar. Creo que la única diferencia nuestra era que esta olla se levanta en Punta Arenas, también en pandemia. Ya, ¿cierto?, estábamos todos estos movimientos sociales en la calle, ¿cierto?, organizándonos desde el 2019. Y justamente en mi caso, con Vilma, estábamos también como colectivas feministas apoyando a ollas comunes que se estaban levantando desde la revuelta, en espacios mixtos, ¿cierto? Y tuvimos malas experiencias en esos espacios y dijimos, o sea, tenemos compañeras que están sin pegar, que tienen hijes, no tienen qué comer, tenemos que hacer. Entonces estábamos en otras ollas ayudando a muchas compañeras y dijimos, levantemos nuestra propia olla, así como lo que no queríamos organizarnos la verdad con hombres, era muy difícil, sobre todo ya ahí hay un territorio especial. Entonces dijimos, levantemos una olla, teníamos un rastreo, la misma trabajadora social ya tenía toda la ficha lista y tenía en radar 20 compañeras que había que ayudar, así que urgente. Entonces nuestra primera olla nace en la casa de una amiga, de 20 raciones, y dijimos queremos que esta olla sea feminista. Queremos que sea feminista. Esa es nuestra primera foto. Sí, en nuestro menú. Claro. Y fueron 30 raciones. 30 raciones. ¿Qué hicimos ese día? Claro, y queríamos que sea un espacio también donde pudieran llegar mujeres que necesiten quizás otro tipo de ayuda, porque en ese momento habían redes de acompañamiento, redes de emergencia, con el tema de la violencia de género, redes de terapéuticas también. En ese tiempo había mucho activismo y colectivas trabajando. Entonces era como hacer una olla distinta, que sea netamente política feminista, con pisos mínimos, que surgiera también el trabajo, que se haga un trabajo político, así como... Y ya comenzamos con estas 20 raciones. Obviamente hicimos la página, ¿cierto? Lo típico, la difusión, y empezaron a llegarnos muchos casos, y no teníamos ningún espacio. Teníamos esa pequeña cocina, y empezamos a pedir ayuda en juntas de vecinos. ¿Qué nos podía prestar una junta de vecinos? Y llegamos a presentar, somos la olla común feminista, nadie nos quería prestar ninguna sede porque satanizaba totalmente las feministas, ¿no? Nos costó un montón encontrar alguien que nos pase, algún dirigente que nos pase una sede. Y nos daba mucha rabia porque ya la sede, no sé si pasará en este territorio, pero las sedes vecinales nos van botadas, o sea, como que no saben ni quién es el presidente, la presidenta, no saben qué hacen, solo allá las arriendan para cumpleaños, para otro tipo de cosas, pero trabajo territorial, no. Autogestión, nada, cero. Entonces nos costó un montón. Encontramos una sede en un sector que se llama Playa Norte y empezamos a funcionar ahí, y estábamos súper bien porque era una sede nueva, grande, y este caballero, ¿cierto?, confía en nosotros, nos pasa el espacio y empezamos a trabajar ya con más casos. Partimos con 30 y después ya empezó a crecer, ¿cierto? Empieza a crecer, empieza a llegar más urgencia. Y empiezan a llegar muchas mujeres. Empezamos a pedir voluntades y llegamos a ser como 40 compañeras trabajando. Pero como también se hacía el ejercicio de la asamblea, de tener como por todos lados, ¿cierto?, los cartelitos feministas, como ese trato, ¿cierto?, éramos un espacio seguro, llegaron muchas mujeres que solamente querían ir a ayudar, ¿ya? Y en ese momento eran como muchas mujeres nos decían, no, yo no soy feminista, pero quiero ayudar, y no entiendo eso del feminismo, igual queremos saber cómo es. Y resulta que, claro, empezamos a trabajar todas juntas y empezaron a salir, ¿cierto?, a aflorar en toda la asamblea casos, compañeras que estaban viviendo, además de estar pasando hambre, violencia. Incluso tuvimos que rescatar a una compañera y sacarla de su casa, ir como 30 viejas a sacarla con todas sus cosas. Y empezamos a tener, aparte de tener una olla, ¿cierto?, de cocinar, de tener que ver ese tipo de casos. Entonces creció. En ese momento estábamos todas, ¿cierto?, paradas en otras pegas remuneradas, por decirlo así. Entonces surgió la posibilidad de tener tiempo para poder hacer todo este tipo de ayuda. Derivar ya a la red de acompañamiento, derivar para allá, derivar para acá, y se armó una articulación bastante grande que tuvimos que después traspasar, hacer otra olla, ¿cierto?, porque ya no nos daba el espacio ahí, en otra población. Otra vez costó un montón que nos presten el espacio, salió en otra población, tuvimos dos en paralelo. Y lo más importante, yo creo, que nace dentro del espacio es el trabajo que se hizo como formación política feminista, porque la mayoría de las mujeres que llegaron ahí no eran feministas, ¿ya? Era como, ya hay que ayudar, y se creó un espacio donde salieron mujeres ahí con otra experiencia de vida. Nosotras básicamente trabajábamos como enfocadas igual con unas compañeras de un campamento que ella. Y era como que partimos solo con ellas y terminamos haciendo una ayuda no solamente a mujeres, sino que trabajamos mucho con adultos mayores. Nosotros lo que detectamos allá era que la gente que más necesitaba comida era mujeres solas con sus hijos, adultos mayores solos. Esas eran como las personas que nosotros les repartíamos la alimentación. Y después empezamos a ver otras necesidades. Entonces, el tema de las cajas de alimentos de emergencia, entonces dijimos, ya, ¿qué podemos hacer? No solamente podemos entregar un plato de comida, hay que hacer más cosas. Entonces, el mismo espacio dijimos ya, hagamos un almacén comunitario, que la gente venga, lleve lo que necesita. Y el espacio de la feria. Hicimos una feria así como la que está acá, ¿cierto? Así, autogestionada, con ropa, libros, juguetes, entonces era un espacio, igual en pandemia, nosotros tampoco nunca hicimos una cuarentena, anduvimos en la cantidad nomás, trabajando, la verdad nunca nos pasó nada. Nosotros habíamos 50 viejas dentro de una sede y nunca nadie nos dio ni un COVID ni nada, nunca nos enfermamos, nunca nos fueron a fiscalizar, menos mal, no nos pasó nada. Pero se creó un espacio tan grande donde las compañeras tenían una, un espacio para ir a buscar su comida, víveres, comida para sus mascotas, toalla higiénica, todo lo más esencial, y aparte de llevarse ropa, ya porque esas mismas compañeras esa ropa la podían vender, ¿cierto? Y generaban lucas, entonces fue un espacio bastante enriquecedor, fue de gestión brutal. No sé, ustedes eran dos, nosotros también éramos dos. Claro, ustedes levantaron como 11 ollas. Claro. Claro, entonces, bueno, con Vilma, entre las dos, haciéndolas todas, teníamos todo este grupo de mujeres ahí voluntarias, y teníamos de todo, compañeras ambientalistas, llegaron todas. Y de eso aprovechamos así como ya, las veganas ya, porque igual se armó la conversa como ya, ¿qué alimentación le vamos a entregar? Porque sea una alimentación sana, ya, pero ¿cómo? No queremos generar basura, por ejemplo, mi compañera, ¿no? Que estamos generando un nivel de basura con esos potes. Sí, ya, con el plástico. Claro, entonces como ya, entonces se daban esas conversas y dijimos ya, vamos a cambiar entonces, nos vamos a entregar eso. Compramos una cantidad de potes reutilizables, los tapets, ¿cierto? Entonces, ya, se armó toda una comisión de autos de reparto con los potes, entonces se llevaba a la gente los potes, se devolvía el pote inmediatamente. Entonces, se trabajaba, no se generaba basura. Y todo lo, por ejemplo, que es de residuos orgánicos, lo llevaba otras compañeras que tenían otras huertos, entonces como que no tirábamos, entre comillas, nada de basura. Entonces todo eso, por ejemplo, a mí en ningún momento se me ocurrió eso, se fue armando, ¿cierto? Porque empezaban a llegar distintas compañeras así como, oye, pero es demasiada basura. Es verdad, y empezamos como a tener otra mirada, entonces fue como, ya, una olla que no generaba basura. Claro, que tuviera, por ejemplo, teníamos una semana menú vegano, otra semana menú no vegano, también para respetar a las compañeras que eran veganas. Entonces, fue harta pega, pero creo que tuvo esa como diversidad de tener todo esto, como las amigas que se preocupaban de lo ambiental, del enfoque feminista. Y eso para mí es como quizás lo distinto quizás de otras ollas, pero el trabajo operativo, logístico es lo mismo. Pero eso para mí es como lo que lo hace distinto, lo que lo hizo distinto, es que nuestro espacio era separatista, por ejemplo. Y costó organizarlo, pero no sé, si ustedes, las compañeras que se organizan dentro de la colectiva feminista, saben que entre espacios separatistas hay un trabajo y un mucho más seguro. Y también, ¿qué creó eso de que sean separatistas? De que esas mujeres que fueron a ayudar ahí se encontraran en un espacio seguro y pudieran contar, ¿sabes qué? Mi marido no me pega. ¿Verdad? No sé si hubiese sido un espacio mixto, iba a suceder eso. ¿Me entiendes? Entonces, eso yo puedo sacar como reflexión de nuestro trabajo. Y bueno, ahí hay como un poco un resumen de los 2 años de trabajo, ¿cierto? No veo nada, porque es posible, pero lo señalaste. Claro, lo dije todo. Ah, lo dije, claro, los menús vegetarianos, los tacos reutilizables, Y qué bueno que esa organización también eso, quería decir. También tuvimos como ese punto, así como no le vamos a comprar al súper, no le vamos a comprar a ellos, no le vamos a comprar a ellos, sino que tratamos de cuidar siempre eso. Todas las donaciones, todas las cosas, era tratar de ser lo más autogestionado posible, con una cuenta con aportes, y no sé, nos pasó que nos llegaron así como candidatos, porque en ese tiempo también estaban todas las candidaturas a vivir por haber, ofreciendo cosas, no, entonces igual nos cuidamos harto de no ir a comprarle a los grandes empresarios, sino que sea lo más local posible y autogestionado posible. Sí, solo a modo de complementar la información, Karen ya señaló todo eso, pero nuestra olla común siempre nos denominamos como en resistencia, porque resistimos frente a la pandemia, frente al patriarcado en general. Estábamos organizadas y que si llegaban los pacos, íbamos a cerrar la puerta que era de fierro y no íbamos a quedar todas ahí amarradas y lo que tuviésemos que hacer. Entonces ya estaban todas. Y era un espacio tan potente, tan fuerte, que todas era como, sí. O sea, nadie decía, oye, no, es que es, no, estábamos todas alineadas y todas resistiendo. Y lo principal que siempre en las asambleas que teníamos los días domingos, porque trabajábamos los sábados en la preparación y los domingos en cocinar y repartir y entregar toda esta cadena que básicamente era organización. Y creo que eso fue lo que nos hizo resistir tanto tiempo, nuestra capacidad de organización, de que estaban las compañeras armando el tupper, las otras que estaban cocinando, las otras que estaban lavando, las otras que estaban en los autos afuera esperando a que le entregaran la caja con su hoja de ruta, la que llevaba el control, o sea, toda era una cadena, cierto, de compañeras apañándonos y llevando esta comida, digamos, para quienes estaban padeciendo el hambre en sí mismo. Y otra cosa que también visibilizó este espacio fue que las compañeras que llegaron allí no habían visto la pobreza dura que se vive en Punta Arenas, ¿ya? Cuando entraban a casas a dejar esos platos de comida, ver a los abuelos cómo vivían, ver a las mujeres con 3-4 hijos, cómo estaban viviendo, el sufrimiento, el dolor, la precarización de la vida, que era como lo que discutíamos los días domingos, y que llegaban las compañeras y decían, es que no lo puedo creer, no puedo creer que esto esté pasando, que esto esté ocurriendo. Entonces, esas conversaciones que se dieron allí, donde almorzábamos además todas juntas, nos permitió seguir organizándonos y fortaleciéndonos y potenciando lo que estábamos haciendo. Y ese acto político es lo que nos hizo visibilizar dentro de la ciudad, de la comuna, de la región. Nos invitaron en programas a nivel nacional, de ollas, de programas feministas, ¿ya? Porque efectivamente estábamos resistiendo al patriarcado, al capitalismo, a todo eso que nos vulnera, que nos violenta todos los días. Nosotros estábamos haciendo una acción concreta, real, para todas las compañeras que estaban sufriendo en nuestro territorio, ¿ya? Y esas somos muchas compañeras. Después, ya cuando comenzamos a volver a los trabajos, ya no habían manos, ya no habían compañeras que pudiésemos estar al 100%, nos empezamos a quedar solas, teníamos un programa radial, hacíamos hartas cosas, la verdad, allí. Participamos como olla común feministas en resistencia en la marcha del 8M, donde hicimos un caldero grande, con unos cucharones gigantes, y todas fuimos de brujas y cocinando, y ¿me entiendes? Entonces fue muy potente. Karen iba a los medios de comunicación, nos iban a entrevistar de los medios a la olla, y todo era como quién entra y quién no. Ya, el espacio era antimachista, tuvimos muchos problemas, muchos conflictos, incluso entre las propias compañeras, que tuvimos que resolver y lo supimos resolver. ¿Ya? Y creo que ese acto político de organización entre todas las que estábamos allí fue lo que sembró en cada una esta capacidad de decir, oye, si hay que ayudar a alguien, vamos, hagámoslo, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Y el agotamiento de nosotras, claro, era como lógico. Pasamos 6 meses solo en una olla, en Playa Norte, entregando 450 raciones todos los domingos. Y en las otras ollas nos movimos en distintas sedes. Y así se iba amplificando, pero las manos ya nos iban faltando. Y ya se hacía el trabajo más difícil. Y cuando uno está trabajando remunerada, dependiente de un empleador, ¿cierto? Ya todo se hace más difícil. Entonces, allí fue perdiéndose esta olla. Y en el campamento Lautaro seguimos activándonos allí con las mujeres, con las niñeces. Seguimos generando también autoayuda y autogestión para seguir apañando en ese espacio. Y es lo que estamos haciendo, digamos, como actualmente. En resumen. Por terminar, solo quería decir eso. De que por eso encontré algo porque no había pasado lo mismo, porque nosotros al final termina cierto el espacio en la olla y nos quedamos trabajando con las mujeres de infancia en el campamento, que es lo que seguimos haciendo actualmente. Tenemos un videito resumen con algunas fotos de lo que fue de YouTube o el otro. El otro. Hoy lo podemos haber pasado cuando lo estamos hablando. No, no, son como 3 minutitos, creo. Era con aporte amoroso. Los letreros eran todo aporte amoroso. La gente se podía llevar todo lo que necesitara y nos dejaban un aporte. Y ese aporte se lo pagábamos a una compañera que nos ayudaba a hacer el aseo y que estaba sin pega. Entonces todo circulaba entre nosotras mismas. Ay, los nombres de los menús también, que le fuimos poniendo distintos nombres a los menús cada semana. Sí, era meter a todos los sí. En este espacio también organizamos una acción que fue quebrando al patriarcado, que fue una acción que se hizo también como en varias regiones, todas pintando platos, escribiendo. Sí, pero igual surgía eso de las compañeras que nunca habían hecho un lienzo, que igual se hicieron talleres. La abundancia fue increíble, sí. Increíble. Todas las semanas llegaban al centro de acopio, que era mi casa. Mi mamá me decía, ya no hay dónde poner cosas. Cargábamos los autos con la carne, muchísimo. Mucha abundancia. Un día metimos hasta un pueblo en tomando un consejo. Compañeras que iban a cantar, iban a apañar en la, mientras se cocinaba, mientras se trabajaba. Los afiches, los logos. Teníamos los letreros ahí donde se publicaban las rutas, los avisos. Y los guardábamos para las ollas y insumos y los demás todos los entregábamos a las mismas familias que también íbamos a entregarle la, el plato de comida. Entonces, a continuación dejamos a nuestra compañera Dani. ¿Necesita ayuda también? Sí, que alguien me pase la presentación. Yo te la paso. Centro Cultural. Vayamos sacando las ideas, fuerza para el manifiesto, ¿ya? Y vamos a hacer una ronda de... Se pone en su mente. Así dicen. ¿Le gustan estas cosas de los manifiestos? Ya. Hola a todas, chiquillas, a todos. Mi nombre es Daniela Guzmán Huenchuleo. Yo soy mujer pobladora, mamá también. Soy integrante del Centro Cultural Víctor Jara, también soy parte del Comedor Popular Claudio Benedito y algunas de las otras organizaciones que están presentes en Boca Sur. Hoy día les queremos compartir, y digo les queremos porque en realidad como que aquí estoy yo, pero hay una historia y escaleta de compañeras, compañeros también que resistimos al sur del Bío Bío. Y queremos compartir con ustedes la experiencia. Ay, miren ese cuadro lindo que está rico. De manera más... Gracias, Loica. Somos Boca Sur, para nosotros es súper importante siempre que vamos a hablar de la historia o de la organización, obviamente hablar del contexto y desde dónde venimos. Boca Sur es una población que se ubica al sur del río Bío Bío, de hecho tiene su nombre porque justo en esa zona está la desembocadura sur del río Bío Bío, entonces por eso Boca Sur, porque es la boca sur del río Bío Bío. Pero también hay un contexto sociodemográfico particular de nuestra población. Nuestra población se ubica en la comuna de San Pedro de la Paz, que es la segunda comuna más desigual de Chile, y eso dice mucho de nuestra población, porque nuestra población es la más estigmatizada de la comuna. Entonces nosotros tenemos la línea del tren, para un lado viven los ricos, para el otro lado están los y las de Boca Sur. Nuestra población se funda en el año 1983, en plena dictadura cívico-militar, y se funda precisamente a partir de erradicaciones forzosas. A todos nuestros primeros vecinos y vecinas los sacaron del centro de la ciudad, del centro de Concepción, donde ya está el centro y las casas son carísimas. Los sacaron y las sacaron de ahí porque no se podía vivir, porque era un terreno pantanoso, y los mandaron a vivir a la periferia en esta política de limpieza de las ciudades que trajo la dictadura cívico-militar. Nos tiraron a vivir en Boca Sur y desde ahí, desde entonces, se resiste a través de la organización popular. Entonces, hay una historia de violencia permanente, pero también lo mezclamos siempre, y la imagen lo dice mucho desde lo hermoso que es nuestro, el lugar que habitamos, pero también hay una resistencia de organización histórica. Por arriba la foto de las Navidades Populares del 85, y por acá la resistencia en pleno octubre del 2019, porque ha sido parte de la historia. Así como nos violenta el Estado permanentemente y nos abandona, nosotros también hemos resistido a través de la organización popular en el sector. Y por eso queremos contarles también de Lenovo. A algunas de las organizaciones que están presentes en nuestro sector y que son organizaciones que somos todas hermanas. No, una no existe casi sin la otra y siempre nos apañamos en todo, y por eso siempre que contamos la experiencia de una, necesariamente contamos también que hay otras organizaciones. Funciona hoy día en Boca Sur, inaugurado el año pasado, un trabajo de 25 años, pero que logramos inaugurar el año pasado, el Museo Comunitario Boca Sur, que es una instancia donde los pobladores y pobladoras cuentan la historia de su población a través de diversas cuestiones, y un museo que tiene una itinerancia por sitios de memoria a lo largo de nuestra población. El Centro Cultural Víctor Jara, que es la organización que este año celebra 25 años, y que ha sido, la verdad, la organización que ha intencionado mucho el nacimiento de las otras organizaciones y que ha resistido a través de la cultura viva comunitaria en la población. El Comedor Popular Claudio Benedito, que ya les daré más detalles de eso. Boca Sur Informa, que es nuestro medio de comunicación en Facebook, que es el medio a través del cual resistimos a los medios de comunicaciones que nos mienten. Este ha sido nuestro medio a través del cual nosotros educamos, pero también contamos nuestra verdad, resistimos frente al capitalismo y frente a eso que nos quieren decir, que parece que no hay esperanza. Ahí está nuestro medio de comunicación, Boca Sur Informa, así que le invitamos a seguirlo también en Facebook. Y la Junta Vecinal 8R, y es súper importante decirlo, y para nosotros nos llena también como de esperanza y de orgullo decirlo, porque es verdad lo que decían las compas, las juntas de vecinos en realidad se han cerrado porque han sido cooptadas por las instituciones. Los dirigentes de las juntas de vecinos terminan trabajando para Muni, para alguna institución, y se olvidan de los vecinos, y van y vienen favores con los candidatos, y van y vienen favores con las instituciones. Pero nuestra Junta de Vecinos 8R fue una junta de vecinos que resistió desde la dictadura. Los primeros dirigentes y las primeras dirigentes de la Junta de Vecinos fueron designados por la dictadura. Y nuestros vecinos y vecinas lucharon, los echaron y democratizaron esa Junta de Vecinos en el año 87, y desde entonces ha sido un espacio para la organización popular libre de cooptación de instituciones, en particular del municipio, y que hoy día además es el espacio físico en donde funcionan todas las otras organizaciones. Ninguna de las organizaciones tiene una sede. Hoy día nosotros hacemos uso de la Junta de Vecinos porque es el lugar que abre sus puertas, que de hecho desde octubre del 2019 yo creo que no ha pasado ningún fin de semana ni ningún día en la semana en que la sede está cerrada. Siempre hay movimiento y siempre hay un montón de organizaciones que se mueven en ese espacio. Y que afortunadamente siento igual tengo el privilegio y el desafío de actualmente ser dirigente también de esa Junta de Vecinos, porque no es común tampoco ver que jóvenes son dirigentes de Junta de Vecinos. Y en nuestro caso, el Centro Cultural Víctor Jara lo ha establecido también como una preocupación, como un desafío permanente y como una forma de hacer política también. Porque esa política que nos quieren quitar, los partidos políticos, como que esta clase política que habla a nombre de la política, nosotros decimos, nosotros hacemos política aquí en la población donde nadie más quiere hacer política. Acá donde no vienen, en realidad vienen solo para elecciones, pero el resto del año no vienen, nosotros hacemos política acá y tomamos este tipo de decisiones también para resistir. Ya me estoy pegando mucho en esta. Sigamos. Les voy a hablar ahora en concreto del Comedor Popular Claudio Benedito. Algunas cuestiones que son importantes y que nos invitan a, y nos permiten también entender esta experiencia, creemos un poco el contexto en el que surge este comedor. El Comedor Popular Claudio Benedito se funda y surge en pleno contexto de pandemia. Boca Sur fue una de las primeras poblaciones que la mandaron a cuarentena. Fueron los barrios altos en Santiago porque se querían súper proteger de este virus y no sabían cómo era la cosa, y Boca Sur, que seguramente lo vieron en las noticias, hubo un contagio masivo en una iglesia evangélica, contagió a todas las hermanas de la iglesia, cerraron la población, éramos nosotros, Boca Sur. Siempre nos pasa esto, nosotros decimos, una iglesia se contagiaron y todos dicen, sí me acuerdo, y nosotros decimos, éramos nosotros, Boca Sur. Y Boca Sur nos cerraron la línea del tren con Paco y Milico, y los vecinos no podían salir ni entrar, y nuestros trabajos no están en la población, porque la población es la que hace producir el centro de la ciudad. Entonces nuestros vecinos y vecinas empezaron a perder las pegas, no sabíamos que era una cuarentena, no sabíamos que era un cordón sanitario, y ahí jugó un rol fundamental el medio de comunicación, en este contacto y vínculo con los vecinos y vecinas, y también desde cómo resistir. Y en ese contexto, las organizaciones deciden empezar a apañar estas situaciones urgentes, que era primero la tercera edad, porque nuestra población es una población habitada por mucha tercera edad. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo resolvemos esta urgencia? La organización nunca se encerró. que es un poco la historia común que nos ha pasado con las otras dos experiencias. Los pobres y las pobres, los obreros y las obreras, en verdad no tuvimos la opción de encerrarnos porque teníamos que resolver la vida. Y porque si nos encerrábamos o nos moríamos nosotros, se moría nuestra gente. Entonces no había opción de encerrarse. A nosotros igual nos pasó lo mismo que a ustedes. Tuvimos que salir y empezamos a resolver esto a través de cajas de abastecimiento para los adultos y las adultas mayores, y nos empezamos a encontrar con las tomas de terreno, que por supuesto en pandemia comenzaron a crecer mucho más, y empezamos a vincularnos con las tomas de terreno y se levantaron 5 comedores populares en diferentes tomas de terreno que funcionaban todos los días de la semana y que cada hoyo común repartía alrededor de 100 a 120 porciones de lunes a lunes. Entonces se tuvo que armar esta red y empezamos a decir, en realidad esto no es solo una olla. Pensamos que era también un espacio desde donde se organizaban un montón de otras cuestiones como la educación, la seguridad, la salud, las violencias y un montón de otras cuestiones. Entonces dijimos, parece que esto es una organización mucho más compleja que solo levantar una olla, y también era una intención de resolver la vida en comunidad, porque los problemas, parece que todos estábamos teniendo los mismos problemas, y dijimos, en realidad lo que hay que hacer es un comedor popular porque esta es una organización mucho más compleja que una olla. Y entonces se le puso el nombre de Comedor Popular y se decide instalar el Comedor Popular en la Junta de Vecinos porque era el espacio igual más céntrico de la población, porque las tomas de terreno estaban más como a la periferia. Entonces dijimos, al centro de la población también necesitamos un Comedor Popular. Se instala el Comedor Popular Claudio Benedito, que lleva su nombre a propósito de un vecino afrodescendiente que fue uno de los primeros brasileños llegados a Chile. El vecino Claudio Benedito fue un afrodescendiente que también resistió la dictadura, fue torturado en Santiago él también, y que él, junto con llegar a la población, trae toda la cultura afro a nuestra población, trae las batucadas, trae la música, trae muchos de los murales, trae mucho de la expresión cultural y artística también, y hoy día sus hijas se siguen organizando con nosotras en la población porque el vecino Claudio falleció hace algunos años. Entonces también en esta intención de decirle a nuestros hermanos vecinos y vecinas inmigrantes, en esta intención de decirles, vecinos y vecinas, ustedes también son parte nuestra, también los acogemos y las acogemos en este espacio, decidimos poner el nombre de Claudio Benedito, que es nuestro vecino que nosotros levantamos históricamente. Partió funcionando todos los días y actualmente el Comedor Popular Claudio Benedito funciona 3 veces a la semana en la Junta de Vecinos, repartiendo 150 porciones diarias, los lunes, los martes y los viernes. Y el miércoles tiene una labor extra que es el huerto comunitario, que ya les hablaré también de eso. Sí, vamos, para alcanzar y no pasarme los 15 minutos. A nosotros, nuestra forma de abastecernos y nuestra forma de funcionamiento es desde la autonomía y la autogestión. Desde que se inicia el Comedor Popular, las ollas comunes, en realidad lo que nosotros echamos a correr fue esta red, que en principio fue la red del Centro Cultural Víctor Jara, que tiene más años, que tiene 25 años y que obviamente siempre tiene gente que confía porque ha visto el trabajo. En principio es esa red la que primero abastece al comedor, pero en la medida de que el comedor va teniendo su propio trabajo autónomo, mucha más gente se va sumando a esta red. Y hoy día, al Comedor Popular nunca en su historia le ha ingresado ninguna luca de parte del Estado para comprar ni siquiera un kilo de arroz, ni de ninguna institución del Estado. Hoy día lo que funciona en realidad es esta red de personas que confían, que están todos los meses o depositando luca o mandándonos cosas también, pero al mismo tiempo funciona una red de negocios al interior de la población, que las mismas vecinas que trabajamos en el comedor, lo que hemos hecho es salir a conversar con cada negocio de la población y tenemos un negocio que nos dona el pan, el otro negocio nos dona otro día y el otro día. Tenemos el negocio que nos dona 2 veces al mes el pollo, 2 veces al mes la carne. Hay instituciones también que funcionan al interior de la población que nos han donado, qué sé yo, la cocina, la campana. Entonces hay una red de instituciones y organizaciones y negocios de la misma población que abastecen hoy día el Comedor Popular. Y por supuesto también, otra patita desde cómo nos gestionamos es las acciones de autogestión, la venta de pescado frito, la venta de picarones, la venta de humita en el tiempo fuerte, las peñas que hacemos cada cierto tiempo cuando vemos que nos estamos quedando sin lucas. Por ejemplo, la próxima semana va a haber una venta de... No, pues se suspendió, va para la próxima semana. Va la venta de picarones, porque cuando cachamos que nos empezamos a quedar sin lucas, en realidad empezamos a juntar plata a través de esas acciones y nuestras mismas redes nos van comprando porque además lo disfrutan mucho porque las vecinas cocinan. Y autonomía también, porque nuestras decisiones siempre han sido autónomas. Y desde la autogestión y la autonomía siempre lo hablamos, porque hemos dado luchas también desde el comedor popular. El comedor popular es un espacio desde donde hoy día se demanda al Estado y se denuncia el abandono. Nosotros cuando hablamos de abandono no decimos solamente que el Estado no está. En nuestra población hemos visto que el Estado también está, y que está a través de políticas que han sido súper erráticas. Y a través de políticas que nosotros decimos que también son abandonos, donde se invierten millones y millones de pesos, pero en seguridad, y no en educación, y no en salud, y no en abastecimiento, y no en resolver las urgencias reales de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, el comedor es hoy día la instancia a través de la cual se demandan y se denuncian este tipo de sucesos que pasan en la población, y también es el espacio desde donde se solidariza con todas las luchas. Con todas las luchas, con las luchas de los hermanos mapuche, con las luchas medioambientales, con todas las luchas que son comunes a nuestra clase y a nuestro pueblo, se solidariza desde este espacio. Y también se demanda al Estado, les decimos nosotros, porque hace ya 2 años logramos ahí algo que fue súper importante y que nosotros marcamos como uno de los tantos hitos que hemos tenido, que es que fuimos, nos tomamos la MUNI y les dijimos ya paren el show. En realidad aquí nosotros no les venimos a pedir ningún favor político ni les debemos nada, pero lo que sí exigimos es que nos aseguren 4 cupos de trabajo para nuestras vecinas que están hoy día desarrollando una labor que ustedes no han resuelto. Y lo que hicimos fue, a través de esa lucha, obviamente como el pueblo logra sus cosas, nos tomamos la MUNI, hicimos ruido, hicimos show, y hoy día tenemos a 4 vecinas que tienen su sueldo asegurado de manera mensual, su seguridad social, que obviamente nos gustaría que fuera un sueldo mucho más mínimo, que hoy día lamentablemente es solo el sueldo mínimo, pero que a nosotros nos permitió de manera autónoma, hoy día el municipio se pone con esas lucas, pero no controla absolutamente nada, porque en realidad fue la organización la que decidió las horas de trabajo de las compañeras, las condiciones de trabajo de las compañeras, y se le avisa al municipio que no les vamos a rendir nada, ustedes suelten las lucas mensuales porque en realidad estamos resolviendo algo que ustedes deberían. Entonces también desde ahí decimos como la autogestión y la autonomía no se pierde, tampoco cuando entran lucas, siempre y cuando logremos ser autónomos y autónomas en nuestras decisiones y no cambiemos nuestro objetivo y no cambiemos nuestra forma de trabajo porque ahora no están ingresando lucas del Estado. Y que también es muy común a lo que comentaban los 2 espacios anteriores, como esta lucha permanente de no volvernos asistencialistas. ¿Cómo resolvemos esto de... En realidad no solo entregar el plato de comida, y por eso surgen también darle una malbeca. Aquí creo que vienen algunas fotos ahí para que vayan viendo. Y por eso es que surgen también ahí algunas otras experiencias, y nosotros como nuestro logo o nuestra frase típica es frente al abandono, organización popular, porque frente al abandono del Estado nuestra respuesta siempre ha sido organizarnos de manera colectiva y entre vecinos y vecinas. Y frente a la pregunta de cómo no somos asistencialistas, porque si es por eso mandamos a nuestros vecinos al Hogar de Cristo, que tienen lucas, que tienen profesionales y que además como que cachan cómo hacer la pega desde el asistencialismo, nosotros decimos no, porque en realidad hay un objetivo aquí, hay una denuncia permanente, hay una demanda permanente, y también aquí en realidad esto es como cocinar, pero en el fondo aquí se resuelven todas las luchas y en el fondo aquí es la intención para organizarnos y hacer política. Y por eso es que también hace ya 2 años se decide sumar una nueva experiencia al comedor popular que tampoco te parece que dale, ahí está la Milla, la Lucy, la Valen, la Mariela cocinando, que es esta experiencia que es la experiencia del huerto comunitario, como también la forma de cómo resolvemos también la comida, pero cómo invitamos a otros vecinos y vecinas a sentirse parte de este espacio y a compartir y a sumar fuerzas en este espacio, y se suma el huerto comunitario, que hoy día es una instancia que, además de los vecinos y vecinas que se reúnen en el comedor, que se les invita también a este espacio de huerto, sumamos a otros vecinos y vecinas de la población que quizás no participaban en el comedor, pero ahora sí participan en el huerto. Entonces aquí también tenemos también un grupo importante de vecinas que junto con colaborar con estas actividades de autogestión permanente del comedor se está armando como una organización propia del huerto, porque las vecinas ya han salido a hacer, por ejemplo, 2 giras para conocer otras experiencias de huerto. y las vecinas ya se empezaron a organizar porque una vez al mes van a Longaví a recibir también procesos de formación colectiva respecto de huertos comunitarios, agroecología y este sustento y esta autonomía de la vida y la alimentación saludable. Dale nomás al resto, creo que el resto son todas fotos que son parte también de el huerto, que funciona todo esto en nuestra junta vecinal 8M. Y también últimamente se ha sumado otra patita del comedor popular, que es la organización con hermanos y hermanas mapuches que ya resisten en tomas de terreno en la zona de Las Queches, que es la zona de el lago Yehuyehu, Tirúa, Cañete, con quienes hemos armado una red de abastecimiento que nos permite hoy día que ellos y ellas, resistiendo en una toma de terreno, toda la producción de la tierra la mandan para Boca Sur y nosotros la vendemos a nuestros vecinos y vecinas de Boca Sur, y al mismo tiempo con eso podemos también abastecer el comedor popular Claudio Benedito. Entonces, se ha armado también esta red de abastecimiento con la zona de Las Quenchas y entre Boca Sur, Cañete, Tirúa. No sé si hay más, creo que no hay más fotos. Eso, de manera muy resumida, cuesta mucho decir. Vamos a abrir las palabras, ¿cierto? Para que la compañera, ¿cierto?, que está ahí grabando, vayamos dejando todas estas opiniones y mañana ya podamos tener un manifiesto de lo que fue este conversatorio. ¿Ya? ¿Dónde iniciamos? ¿Por allá? Por allá. Iniciemos la ronda de presentación. Su nombre y qué la convoca a estar presente el día de hoy en este espacio. Mi nombre es Marta Navalón. Me convoca conocer las actividades que están realizando, ¿cierto?, estas agrupaciones. Un poco de novedad y un poco de curiosidad. Perfecto, gracias. Por allá. Yo soy Ivonne, feminista. No participo en algún colectivo, pero soy amiga de las colectivas de acá. Trabajo con mujeres. Y nada, pues estoy acá porque me interesa esta conversación. Gracias. ¿Sí? Mi nombre es Camila. Y estoy acá porque, bueno, fuimos invitadas igual al festival. Yo soy de Concepción y me interesa mucho siempre ir tejiendo redes, ir conociendo otras experiencias de organización y de colectivizarlo todo el cuerpo. Gracias. Obvio. Lógica me motiva que organice no, yo quería decir que igual parte de pensar este espacio tenía mucha relación con que, por lo menos yo y bueno, Paola no está, que es como mi aliada en esto, fue que yo conocí a la coordinadora La Paña por la Paula, trabajo igual con la Dani en Boca Sur, yo no sé de Boca Sur, pero trabajo con ellos. Bueno, y mis compañeras de Punta Arenas, que son mis amigas de Punta Arenas. entonces creo que cuando empezamos a pensar este espacio también tenía, era como decir, ay, conocemos a estas locas, a estas amigas, necesitamos que entre ellas se conozcan. Creo que eso nos motivó también como, era como, hoy están haciendo lo mismo, necesitamos que en algún momento se conozcan. Eso era como nuestra motivación. Gracias. ¿Se logró? Gracias. Ah, ya. Mi nombre es Rosa Trigo Acuña. Yo tengo una organización en Arica de personas viviendo con VIH. Y aquí en La Serena vivo con mi papá. Y en relación a lo de las ollas, nos pasó también en pandemia, que las personas viviendo con VIH no podían ir a retirar sus medicamentos al hospital por la posibilidad de contagio. Entonces también tuvimos que hacer como ese enlace para llevarle alimentación, los medicamentos, pelear con el ministerio para que los medicamentos fueran entregados por 3 meses, cosa de no tener que estarlos poniendo cada mes a recibir los tratamientos. y logramos también que el mismo hospital fuera el que les llevara los medicamentos y cajitas de alimentos a personas que no podían por sí solas ir a retirarlo. Entonces, para mí es súper importante este espacio, aparte pertenezco también a Free Chile, para conocer todas estas instancias, porque lamentablemente así como vamos a tener que seguir acompañándonos entre todas, porque no veo que el futuro sea como... Muchas gracias. Hola, allá. Hola, soy Alison. Pero yo también soy parte de acá del festival. Vengo de Veneno Educación. Soy estudiante de diseño. Y también por muchos años fui parte de una organización autogestionada que era la Asamblea de Mujeres Autoconvocadas de la Universidad de la Serena. Que estuvo justamente en el boom del 2018. Nosotros nos tomamos la universidad. Los espacios, incluso ya terminada la toma, todo lo relativo al feminismo dentro de la universidad, como que instalamos el tema de género muy importantemente y se ha tratado de mantener el trabajo feliz. Hoy día ya no soy parte de la asamblea porque se disolvió, la mayoría ya egresó, igual salió un tiempo de la U y ahora volví y soy parte de la federación de estudiantes, ya como que más institucionalizada en realidad. Pero claro, o sea, igual como un poco resistiendo porque es como raro para mí estar tanto tiempo desde la autogestión y ahora como más institucionalizado. Es como difícil dar ese trance sin sentir que estoy cediendo como a lo que estaba acostumbrada o a la forma que tengo de trabajar. Y bueno, como desde mi área de diseño me interesa mucho como conocer formas de gestión, de economía circular, porque son formas en que podemos ir generando nuevos conocimientos, nuevas formas de convivir, que siempre que estamos como muy relacionados con la carrera, con lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias. Hola, yo soy Chocoliña, la Choco. Pertenezco a la colectiva de FEM Chile también. Ya son compañeras de vida. Que han estado ahí en muchos momentos importantes y que hemos estado avanzando y trabajando en el feminismo. Y bueno, yo conozco también a las compañeras de Punta Arenas y de Conce también, conozco un poco de su historia. Nos recibieron excelentemente cuando nos fuimos a Punta Arenas. Y por supuesto que me interesa estar en este espacio, escucharlas y ser parte como de escuchar la experiencia de cómo se hace resistencia en el que al final una olla es como parte de la resistencia, resistencia como mujeres, resistencia como territorio ante la agresión como de todo el sistema y donde son las más afectadas, las mujeres, donde el Estado muchas veces no llega y abandona. Así que eso. Gracias. Yo me presenté María Hilda, la coordinadora de la PAINI. Gracias, María. Mi nombre es Mane, también participo de la cocina de la PAINI. Nada, súper emocionada escuchando Boca Sur, que como que hacemos tantas cosas parecidas, bacán, bacán la historia, bacán saber que hemos hablado, no las conocí. Entonces, bacán saber que llevan tantos años recibiendo. Mi experiencia, viví muchos años en Santiago y desde ahí me organizaba en la Villa Francia y cuando llegué acá me sentí así como, oh, ya llegué a esta ciudad, ¿no? Y de repente volví a estar con otras mujeres y fue como que todo fluyó. Y bueno, ahí pues todavía seguimos resistiendo. Encuentro genial la temática de la presentación. Autogestión es algo que es tan transversal a todas las organizaciones. Y que lo discutíamos con las chiquillas siempre, que no solo es como desde lo económico, sino que esto de generar redes es autogestión. Sin las redes no surge. Entonces, nada, hermoso conocerla, ojalá sigamos en contacto, construyendo clases. Muchas gracias. Hola. Yo soy Cristina González. Ya hace mucho que era autogestión porque a lo largo de mi vida he sido artesana, he andado en muchos lugares, he batallado en la calle, y en el transcurso de mi vida ahora porque son instancias que en algún momento he estado en esa, en lo que es la vía común. Pertenezco a la colectiva Las Papayas, donde nosotros en un minuto trabajamos la educación en términos del feminismo, a través de trípticos y de información acerca del patriarcado, de algunos conceptos que estuvimos trabajando con las mujeres, sobre todo con las mujeres feriantes y transblancas. En este minuto no estamos tan activas en eso, sin embargo yo estoy con un proyecto familiar que tiene que ver con este saber, la artesanía en Totora, y donde también haciendo redes compartimos talleres para las compañeras, mujeres, vecinas. La resistencia es de seguir con este legado, con un legado familiar, y donde igual hacemos vida comunitaria en términos de la autogestión del reciclo. Reciclamos la verdura, tengo gallinitas en mi casa, hacemos la autogestión de la verdurita, y lo que está bueno se comparte, se transforma, y así hacemos resistencia, independientemente que ahora no estemos tan activas como colectiva, sin embargo, como proyecto familiar y como con la amistad también, a que las redes y artesanas y la cultura artesana, estamos ahí levantando un puestecito en la casa para trabajar y vender con plantas, artesanías y artesanías diversas. Sí, hermoso. Gracias. Muchas gracias. ¿Por acá? Bueno, hola a todos. Mi nombre es Valentina. Y bueno, mi interés por venir igual es como rearticular también las voluntades, escucharles, conocerles. Sabía que iban a venir colectivas de distintos territorios y eso también me motivó mucho. Porque yo también soy viajera, de alguna manera. Yo vine a vivir hace unos años aquí a Santiago, o sea, desde Santiago, y me gusta mucho escucharles porque también veo mucha historia común. Yo desde 2014 a 2020, hasta la pandemia, también tenía un proyecto como con un colectivo que estuvimos en una recuperación de casa y estuvimos a full así yo de noche en modo ninja, así como tomando las casas que estaban en situación de abandono, para igual trabajábamos en ese momento con el estimado, y ahora se me olvidan muchos años, hace 10 años, como que, pero el movimiento Pobladores en Lucha. Y había en ese momento igual harto desalojo. Entonces nosotros ante eso también estábamos como en esa recuperación y un proyecto de intentar revitalizar los oficios. Yo soy también artesana, bueno, estudié arte después de eso y ahora estoy en la revitalización también como de mi cultura y como de mi ancestralidad de alguna manera. Y desde ahí trabajo ahora, pero como les decía, yo desde que me vine a San Elena igual he participado, pero no desde quizás como una organización o una asamblea. Entonces igual, igual conozco a la Pablo, fue como, ah, ya, acá en la Casa Roja. Quiero ir más quizás porque también el hecho de, después de la pandemia hubo situaciones familiares que me hicieron como tomar una cierta responsabilidad y empezar desde cero. Entonces eso me ha tomado igual un tiempo como de familia nuclear y dejé un poco de lado como la organización social. Y ahora estoy como en un momento en donde quiero retomar eso, porque fueron muchos años también de mucho aprendizaje, pues, y me gusta escucharlas porque es como historias cruzadas. Ah, sí. como no sé, había escuchado también como de la organización de allá de La Boca, pero con tu exposición, que más que sorprendía porque tengo un grupo de amigas que van a hacer talleres de danza allá. Y hacen, no sé si cachai, la Catalina, que tiene un colectivo. Yo creo que sí, pero... Puede ser, sí, también Catalina. Claro, van a hacer talleres, creo que en los veranos viajan hacia allá. Y ese es un grupo de compañeras que en un momento también después de la pandemia nos dispersamos. Algunas se fueron para el sur, otras nos vinieron para el norte, otras se fueron afuera de Chile. Entonces, como que mi colectivo, que todavía hace años, también está como disuelto, pero la voluntad está. Entonces, mi intención también de aquí era conocerles, escuchar su trabajo que han hecho en este territorio o en otros territorios, y en el fondo hacer redes y rearticular también, porque como es educar, eso, todos tenemos algo que aportar, y yo creo que todos nos vamos con el corazón llenito cuando escuchamos eso, que oh, yo también lo he vivido, oh, yo también estoy, oh, y también quiero quizás llegar a eso. Por ejemplo, el proyecto que ustedes tienen, verlo tan parado y tan consistente en el tiempo, creo que a todas nos da como mucha fuerza como de seguir y de darle como más pasa a los proyectos que de repente ya X circunstancias se disuelven, pero siempre está como esa voluntad como de hacer política y de reeducarnos y de volver a sostenernos entre todos y armar otro y seguir adelante o reconstituir otra cosa. Y así como vitalizan, revitalizan. Y no, muy feliz, gracias por todas las palabras, su experiencia, su vivencia. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Por acá? Sí, por acá. Sí, pero la falta ella. Falta decirle. Sí. Mi nombre es Silvana, no pertenezco a ningún colectivo, pero sí me gusta mucho como ser parte de estos espacios, como donde se pueden compartir ciertas experiencias. Yo vivo acá en La Serena como hace 3 años. Entonces, es un permanente como conectar con estas organizaciones, esta autogestión y también como de poder encontrarle el sentido de habitar en un lugar. A mí eso como que es algo que resuena todo el rato. Y me fui de Santiago también por situaciones muy personales, en función a que ya estaba inhabitable ahí. O sea, la estallido social, pandemia, si salía de mi casa, me iba a buscar en China, entonces vivía en el centro. Con harta carga, entonces llegar acá para mí fue como igual volver como a conectar con ciertos espacios y personas que como a construir finalmente porque llegáis sin red, entonces me hace sentido como escuchar las vivencias de otras mujeres particularmente en cómo se movilizan en ciertos lugares o conectan con ciertas mujeres u organizaciones para poder llevar como la vida, ¿no? Y como el poder apelar también como a esa resistencia que tanto se nombró, y porque está, pues, es vital y se siente. Y a mí esa cuestión como que me hace sentir de que estoy habitando un lugar, ¿no? Y como no solamente esta migración de una ciudad a otra para trabajar y no sé qué, desde una concepción tan individualista, sino que es el poder estar en un lugar con su territorio, que es hermosa la región de Coquimbo y estoy como súper encantada, pero también en función de su gente. Entonces, esto me hace mucho sentido, como escuchar estas experiencias y nada, yo creo que de pronto más adelante podría participar con mi tío, pero por el momento, nada, como agradecía también como de que puedan compartir sus experiencias porque finalmente cala mucho desde lo profundo, ¿no? Como que te cambia la vida y como que creo que eso también es lo que ustedes han transmitido. O sea, que tal vez uno es de una manera, pero ya al momento de pasar por toda esta experiencia de cómo se vive desde lo colectivo, esta transformación, esta resistencia, compartir experiencias, ya no es la misma. Entonces, eso a mí como que me inspira un montón porque siento que es algo que yo igual quiero que eso también pase, ¿no? Como por mí, y habitar acá, estar, conectar, conocer gente, encontrarte con gente, como que es algo que de verdad me nutre caleta el corazoncito, así que, Muchas gracias. ¿A mí? ¿Yo? Bueno, yo ya me había presentado, yo me llamo Karen, vengo de Punta Arenas, y pertenezco a la colectiva FEMSUR. Y a una colectiva de músicas también hacer parte de una colectiva de músicas que crea canciones con temática feminista, derechos humanos, eso, ahí se le hace de pero todo. Se llama Mousai Colectiva. Mousai Colectiva. Y creó una canción que ganó en la red de... Bueno, Daniela ya se había presentado como fue la última expositora. Bueno, Cami ya tiene registrado, ¿cierto?, también todo lo que se ha estado manifestando aquí. Vamos a tomar todas esas ideas, fuerza también de lo que se ha comentado y de las colectivas y las experiencias, ¿cierto? Para que escribamos un pequeño manifiesto, mañana lo podamos visibilizar también en algún espacio y después también se va a entregar, ¿cierto?, a todas quienes participaron. Y solo resta agradecer a cada una que participó, que está acá en este espacio, a FemChile, ¿cierto? Y resistiendo siempre en los distintos territorios, lo que nos hace más fuerte a todas y a todos. ¿Ya? Para cerrar el espacio, le voy a dar la palabra a Loica para que ya terminemos este conversatorio. Muchas gracias. Decir que son muy eficientes, estamos terminando a las 6:59. Tengo dos avisos económicos, bueno, tres en realidad. Todo el material que le decía Vilma también va a quedar disponible en nuestro sitio web. El sitio web es inadmisible.cl, que es inadmisible por género y clase. Nosotras hemos, vivimos eso todo el tiempo. Y ahí se hace una memoria de cada uno de estos espacios. Entonces, lo más probable es que en una o dos semanas más haya un espacio dentro de la página donde esté el manifiesto que se va a sacar, las presentaciones de las chiquillas van a quedar ahí a disposición, los videos que quedaron pendientes como deber también van a quedar ahí, porque queda la idea es que este espacio no solo quede como en nuestros corazones, que va a ser importante, pero que también quede como en este archivo virtual, para que ustedes también puedan como después decir, ay, ¿dónde estaban las cabras? Aquí, ahí va a estar la información de los Facebook, las Instagram, todas esas cosas. El segundo aviso económico es que mañana seguimos en el festival, para que quienes quieran seguir viniendo, partimos a las 10 de la mañana con un taller de autogestión, es un taller que yo, es un taller de autogestión del tiempo, es un taller práctico, y yo le puse autogestión del tiempo para sobrevivir a la autoexplotación, donde se enseñan herramientas para que podamos ordenar el tiempo, que es como en el fondo nuestro bien más valioso para autogestionarnos. Después, quienes quieran venir a ese taller están invitadísimas, y después va a haber un almuerzo. Si se quieren quedar al almuerzo, les pedimos una cooperación en algún bebestible o algo para compartir en ese almuerzo. Después, a las 2 de la tarde, las compañeras de serigráfica, las compañeras que afuera estaban estampando y que están terriblemente motivadas, van a hacer un taller de intervención